Bueno, ba, berriz ere zuekin Hamburgotik, gaurkoan zuzen-zuzenean komunikabide nagusietatik hartutako albiste bat. Bueno, askotan edo gehienetan ez diegu hauei kasu handiegirik egiten, edo otikan albisteak hartzen baditugu bigarren irakurketa bat edo ematearren egiten dugu. Gaurkoan, esan bezala, nahiko zuzenean aurkeztu nahi dizuet gaur Alemaniako komunikabide handiek aurkezten duten albistea. Berriz ere, zerbitzu sekretu alemana da ikusmiran. Jakin bazdeakizue, irakurriko zenuten, eta bueno, zabalera handia eman zitzaion azaro abendu aldean zerbitzu sekreto alemanak egindako lana edo ez egindakoa neonazien inguruan. Hau da, neonazi zelula bat, neonaziak egon badira, baina kasunetan zelula bat eta zari ginean, 11 erailketaren erantzunkizuna duen zelula bat eta zari gea, eta hortxe frogatu ahal izan zan zerbitzu sekretu alemanak guzti horren berri bazuela, eta nunbait inola ezer ere egin etzuela hori oztopatzeko. Hor ja jarri zan zerbitzu sekretu alemana, denon ikusmiran, berriz ere galdetzeko zein den beraien funtzioa, ez da lehenengo aldiz horrelako kritikak sortzen direla. Batzodanik berriz ere erakunde hau, esan behar da 1950-ekoa dela erakunde hau, ose, historia luzea baduela, erakunde hau berriz ere ikusmiran, oraingoan Spiegel aldizkaria, aldizkariak atera duelako, maigarineratu duelako berriz ere zerbitzu sekretu buruzko informazioak. Eta hemen frogatzen dute zerbitzu honek ezkerreko alderdiaren kideak, parlamentarioak lupapean, beaketetan, observazioan izan dituela. Agian ez da harritzeko albistea, baina beraien demokraziaren zentzuan eta hartzen badugu, eta horrela planteatzen dute gaur hemen komunikabideek, ba nahiko karrasi egiteko modukoa da, alderdi parlamentarioan, Berlineko parlamentuan, parlamento zentralean, ofizialean, federalean dauden parlamentarioak observazioaren helburua izatea. Beti noski konparaketak egin ditzakegu eta pentsa dezakegu, bueno, alakoak estatu espainolean badira, izan dira, eta ez gaituzte horren beste harritzen. Alemaniak hainbeste azpimarratu izan du beti, ba bere, eta inzuzen ere gerra ondoren eta fasismo ofizialaren ondoren, horren beste azpimarratu dute demokrazia bat izatearen nahia, ba bai hemen harritzekoa dela edo harridurarekin hartzen dutela komunikabideek, beste, bai eta orokorrean biztanlegoak hartzen dituela alako albisteak. 27 dira behatutako, observatutako politikariak, hauek denak parlamento nagusian direnak, hoien artean ba frakzioaren bozeramailea ere, ironikoa ere da zerbitzu sekretoak kontrolatzen dituen komisioaren kide bat ere, zerbitzu sekretuaren lupapean egonda. Beste 11 parlamentari badira Alemania osoan, alderdi honetakoak ere, ezkerrekoak, baita ere beaketetan izan direna. Bueno, ez da gauza berria, orain azpimarratzekoa da, justo alderdi hauetakoei suertatu zaielako, eta zerbitzu sekretuak beti izan du alako mamu bat bezala edo susmoa handi bat bezala ba, eskerra eta komunismoa, eta bueno, ba, eskema honetan ondo edo nahiko ondo esan behar da, D-Link edo eskerreko alderdi honen barruan ere, ba, realo edo izeneko asko, hau da, moderatu asko ere bada, badirela, eta hauek ere observazioan ondo dira. Honekin batera gaur ikerketak eta analisi politak zeuden komunikabideetan ikusteko noiztanik aritxu den zerbitzu sekretoa eta beti zein behatzen edo observatzen. Orain dela 60 urte ja zizeralako behaketekin, Alemanian batez ere 70. urteetan eta 80. urteetan eman ziren kasu asko nun irakasleak edo abokatuak edo ezin zuten beren lanarekin jarraitu, beren profesioarekin jarraitu, zerbitzu sekretuak hauek ba, estatuaren kontrakoak edo estatuaren zako arriskutsuak konsideratzen zituelako. Osa, zerbitzu sekretuaren funtzioa hor egondu da beti. Bestela ere badira olako politikoa handiak, baita ere berdeak, baita ere izan dira gaur egun ez genukela maila horretan inundik ere estatuarentzat arriskututzat hartuko, baina horiek ere izan du dira zerbitzu sekretuaren ikusmiran. Eta bueno, kasu bat aipatzearen, ba honek bai 28 urtez salatu duela zerbitzu sekretuaren ikusmiran egotea, hau da Gözna, bueno, giza eskubideen aldeko ba, aktivista bat, bera abokatua da, eta poliziari kritika liburuak idatzi ditu, ikerketa handiak egin ditu, konparaketa egin ditu, benetan oso interesgarriak dira bere liburuak, ba gizon hau 28 urtez egondu da zerbitzu sekretuaren ikusmiran, azkenean salaketa egin dio estatuari eta irabazi egin du. Eta hau da kasu bakarrenetako bat nun estatuari zerbitzu sekretuaren funtzioak direla eta salaketa egin eta irabazi egin duten. Bueno, ba hemen gaur Alemanian mai gainean ba beraiek sinisten duten demokrazia horretan dagoen funtzio hau, hau da zerbitzu sekretuarena, ba nolakoa den funtzioa, noren zerbitzuetan eta ze asmoekin. Gogoratzen dugu berriz neonazien kasuan ezer egin ez zutela eta aldaketetan ere neonaziak vigilatzeko, behatzeko zegoen taldea lagun gutxi batzutakoa zan, kide gutxi batzutakoa zan, eta kasu honetan berdintsua da, hau da beste 7 izan ditu zerbitzu sekretuak alderdi, ezkerreko alderdia behatzen, eta bueno, neonazi hauek eta erailketak egiten ari ziren hauek kontrolatzen, ba antzeko parezido, ez da taldea asko zaundilagoa izan. Hauze dugu, hauze nuen gaur, zamezela, komunikabide ofizialetik gaia, bueno, ba, azken batean jakin badakigu kontrol bideak eta observazio bideak eta hor ditugula, eta, bueno, ez dago gaizki berriz ere gogoratzea nun dauden, nortzu diren eta zein asmoekin hor diren. Sí, y desde luego bien, bien hacemos en señalarlo en esta crónica, porque como bien has contado, pues en un principio este suceso que a finales del año pasado pues encontró ahí pues las investigaciones de estos servicios secretos, que a la vez tenían unas ramificaciones pues un poco peligrosas según se destapaba el de la investigación a estos nazis, pero efectivamente ahora saltan estos parlamentarios y que nadie piense que es cosa pues bueno de gente que está ahí metida, porque el abanico se abre en su totalidad y la población entera puede ser objeto de estos de estos seguimientos. Sí, bueno, ya no, hemos tenido la oportunidad varias veces de hablar del gran ojo de del que nos hablaba Orwell, o de todo el sistema de control y de vigilancia. Y bueno, sí, también hemos, bueno, de alguna manera tenemos constancia bien cercana de estos casos de observación, que como tú dices, nos puede tocar a cualquiera de nosotras. Es una forma de constatarte precisamente cuando estamos en este... Bueno, de alguna manera, para, yo creo que toda persona que demuestra su actividad, que no quiere estar callada, y bueno, y en casos como los nuestros, que quizás este no estar callada se pase hasta las ondas, de cualquier manera, sí, sabemos que están ahí, que nos escuchan los teléfonos y que, bueno, de alguna manera, yo creo que es su estrategia del miedo para hacernos callar, ¿no? Sí, sí, desde luego hay casos también, pues igual pueden parecer aislados, pero de personas que, claro, sin saber del seguimiento al que estaban siendo sometidas, pues han tenido unas trayectorias penosas en sus vidas, es decir, pues sus vidas se han visto pues conducidas por una locura que no terminaban de entender, y como digo, también fruto de estos seguimientos policiales o de policías secretas, que bueno, cuentas en Alemania, pero todos los estados tienen sus equipos de inteligencia y a esto se dedican. Sí, bueno, en Alemania, como ya decíamos, que es un estado que por lo bueno, por lo malo, se ata bastante, bastante a sus propias leyes. Pues en Alemania, en los casos de que se están dando escuchas o observaciones, está el estado obligado en un momento dado a comunicar a la persona que ha sido, yo digo, víctima de estos seguimientos, a comunicárselo, y por eso estamos teniendo entonces noticias de este tipo de observaciones, que como tú dices, bueno, yo creo que tienen esos aspectos que estamos nombrando, ¿no? Por otra parte, tener conciencia que es una forma de intimidación, pero por otra parte no olvidar que como tú decías, llegan a afectar tu vida, ya solamente desde el hecho de saber y de pensar que sus, ya no sé si sus ojos, pero estas sus narices curiosas están metiéndose en lo que, bueno, consideramos esfera privada. Sí. Y por otra parte, recordarnos que bueno, al menos es lo que yo creo que la enseñanza que saco de esto, que es que por una parte acordarnos siempre de que están ahí, tener conciencia de que están ahí. También tener conciencia de que si están ahí, por alguna parte también parece ser que es porque les molestamos. Y bueno, y al mismo tiempo tener la seguridad de lo que se está haciendo, pero también tener la previsión y el cuidado y también la protección hacia uno mismo y hacia los demás con lo que se está haciendo y diciendo. Y sin embargo, aquí seguimos hablando desde las ondas, que no nos van a callar. Sí, así es, un medio libre desde luego tiene esta disposición. Añadiría lo que terminabas diciendo, pues eso, la cercanía, la solidaridad y el apoyo mutuo. Es un elemento que ayuda a distinguir los que estamos y los que están contra nosotros, por decirlo de una manera. Sí, bueno, y quizás hay también, bueno, no sé, una manera también de apoyo, de ayuda, que yo creo que en estos casos no se viva este tipo de observaciones, este tipo de persecuciones de manera individual, por supuesto que afectan a la persona y que individualmente, pero que no se vivan de una manera individual, sino que lo mejor yo creo que es transmitirlas, hablarlas y buscar, como tú decías, la cercanía, porque al final, bueno, esto también es un poco, en algunos casos, una especie de lotería y que no, ya no lo consideremos, digamos, como una cuestión individual, porque yo creo que eso también, ¿no? Sí, busca mermar un poco. Sin que nadie se pueda decir que, no sé, el miedo cada uno o el susto cada uno lo pueda vivir como lo viva, pero que para eso estamos los grupos y está la comunicación, ¿no? Muy bien, Isa, pues ahí nos quedamos con estas palabras. ¿Tenías alguna agenda de algunos actos que se van a desarrollar por ahí arriba? Sí, bueno, y estos, aquí yo no sé si es porque el invierno, pues bueno, no hay fiestas, no hay tamborradas, no hay carnavales, no hay, ¿qué más cosas tenéis? Pues aquí la verdad es que los inviernos suelen ser activos, y a ver, sí. Empezamos hablando ya de febrero, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Ya hablábamos de que va a haber, de que el sábado 4 de febrero es una convocatoria de Día Internacional exigiendo la libertad y por lo menos exigiendo mejores condiciones carcelarias para Leonard Peltier, sí. Este compañero de la American Indian, del movimiento de los indios americanos, norteamericanos, que lleva encerrado desde los años 70, un compañero que está enfermo y de que para cuya libertad también, en casos parecidos como Mumia Mujamal, no hubo nunca pruebas de lo que se le acusa, y en este caso bastaría una firma del presidente de los Estados Unidos, del señor Obama, para ponerle en libertad. A saber si Obama, antes de que se vaya o de que se quede, pues echa una firmita, y para eso, de todas formas, para que no sea solamente su labor, sino que podamos exigir la libertad de Leonard Peltier, Día Internacional, el 4 de febrero. Ahí va una. Bien. En esa podéis participar, seguramente podrá haber en los, supongo que en los lugares donde haya entidades de los Estados Unidos o consulados o cosas parecidas, puede ser que haya protestas. Hay un congreso aquí en Hamburgo, que es un congreso de búsqueda organizado por el movimiento kurdo y de cara a buscar alternativas, digamos, de creación desde la base al capitalismo. Va a ser una discusión en la que vienen gente, bueno, de gran nombre y no sé si de grandes ideas o de grande esto, pero bueno, vienen, como decíamos, una cantidad de personas también de los Estados Unidos, de Sudáfrica, de Italia, bueno, era de los que más sonaba, hablábamos antes del Tony Negri, también de India, una mujer que voy a mirarme la chuleta antes de que la diga mal su nombre, pero Roy es el apellido, una escritora que se ha implicado mucho en el movimiento de los microcréditos, o sea, defendiendo que pueda haber una alternativa también a todo este mundo de los bancos, y que en India está salvando o está ayudando a componer la vida a muchos campesinos y campesinas sin recursos. Sí. Esta Arandata, creo que se llama Roy, también va a estar presente, bueno, y desde Euskal Herria va a estar desde la izquierda abertzale Ana Mezo, y bueno, será un congreso de, supongo que de mucho hablar, y espero que de alguna propuesta concreta. Sí. En febrero, sigo con la lista de trabajo, se celebra la semana anual, como todos los años, la semana de solidaridad internacionalista o de solidaridad con Euskal Herria en el mundo, la semana de Azkapena, que va a ser desde el 20 de febrero, desde el 19 de febrero, durante una semana. Esta semana se celebra en distintos lugares del mundo. Sí. En Alemania, en concreto, tendremos actos sobre el libro Democracia y Tortura de Xavier Macazaga, con él mismo como ponente, y también participación de miembros de Echerat. En Italia van a celebrar el 3 de marzo, se va a celebrar una manifestación porque Azkapena cumple también 25 años, o 25 años de los trabajos de solidaridad internacional desde esta estructura, y los grupos de solidaridad con Euskal Herria se juntarán en Milano el día 3 de marzo, ya saliendo del mes de febrero. Sí. Y bueno, otras citas menos invitadoras, pero que también hay que pensárselas de alguna manera, es que en Berlín se van a dar dos encuentros. Sí. Uno ya me parece que es en este fin de semana de fin de enero, y el otro a mediados de febrero. Uno es sobre las policías europeas, quiere decir que se reúnen los responsables de estas entidades, y también otro de ministros de interior europeos. Esos van a ser en Berlín, y supongo que la gente de Berlín entonces tendrá algo que hacer para que estos señores y señoras pues se lleven algún mensaje también para casa. Esperemos que haya respuesta a esa reunión de Europol. Europol, la policía de... Así le llaman. Y bueno, pues ahí, aquí le de, lo dejamos. Te agradecemos esta crónica, Isa. Una vez más, pues un poco nos has acercado, pues sí, un poco ese, esa parte de la sociedad que vive al norte nuestro y que desde luego muchas veces pues nos revela también ciertos paralelismos. Te lo agradecemos y esperamos estar más veces. Vale, va, urrengo a esperarte. Osondo, ayo. Adiós.